destino ya no juegue con mis cosas y la ilusión venga prendida de una rosa, habrá una vida por vivir. Mañana, cuando yo pueda dominar mis pensamientos y se definan de una vez tus sentimientos, habrá una vida por vivir. Mañana atrás se quedará para que veas que habrá una vida por vivir mañana. Habrá una vida por vivir.